En diciembre de 2015, un diputado de Jalisco, no voy a decir su nombre porque en realidad fue una reunión en corto, me señaló a mí y a otros periodistas de que este próximo año, es decir, en el 2016, el Congreso de Jalisco iba a dar el golpe certero con el tema de fuera, fuera. No ha pasado nada. Ya estamos a mediados de mayo y no ha pasado nada. Hace unos días, para ser más claro, desde la semana pasada, en los primeros días de mayo, se aseguraba que la siguiente semana el tema del fuero, del fuera fuero, iba ya a discutirse en el Congreso de Jalisco. Ya pasó la semana, ya estamos a viernes 13, al viernes del terror, y no ha pasado nada. Ya se presentó no solamente una, sino dos iniciativas en relación con este tema en el Congreso de Jalisco y en otros congresos, inclusive en el Congreso Nacional. Fuera, fuero, se ha convertido la frase que nació aquí en el Hasta Aquí en una frase viral. Los ciudadanos exigimos que ya no tengan fuero. Así de fácil, que ya no tengan fuero. Pero, desgraciadamente, el clásico de clásicos fue una aburrición total. El clásico de clásicos, como suele suceder, resultó ser un fraude. Y el clásico de clásicos resultó ser aburrido. Pero el verdadero clásico de clásicos es este. El clásico fuera fuero. El clásico hago lo que se me pegue la gana. El clásico yo aquí soy el papas fritas abritas. El clásico de clásicos de este país se llama impunidad. Iniciativas hay muchas. Esta diputada nos explica, diputada federal, ¿qué es esto de fuera fuero? No se puede amparar ningún funcionario en el fuero para cometer delitos. No se puede permitir, que es lo que se ha desvirtuado en nuestro país, no se puede permitir nunca más que un funcionario intente ampararse en este noble mecanismo para cometer atropelías. Según una persona, un ciudadano común y corriente, en un incidente de tránsito, este diputado de Jalisco, de nombre Enrique Aubry, le sacó una pistola y lo amenazó. No solamente lo dice esa persona, el afectado, lo dice otra persona, otro testigo, y lo dicen cuatro policías, que por cierto, dejaron ir a Aubry por tener fuero. Eso es lo que pasó hace 10 días. El señor no fue a trabajar. El señor no ha respondido. Y el señor, esto es lo que dice. Por fin se dignó en medio hablar. Y esto es lo que dijo. Todo lo que se dijo que me consignaron ya como un delincuente, pues tendrá que relucir que no en ningún momento cometí ningún delito. Entonces, tranquilo, me siento acompañado de mi familia, de mi grupo de trabajo, que en cada momento estuvo, de mucha gente, muchas muestras de solidaridad. ¿Y las autoridades correspondientes, la Fiscalía de Jalisco, las autoridades que tienen que ver con este tema? Pregunto, ¿dónde están? Porque ya pasaron días y no sabemos nada. Nos insisten que denunciemos. Sí, yo soy un ciudadano valiente, que denuncio, ratifico mi denuncia y no pasa nada. ¿Sabes cuándo vuelvo a denunciar? Nunca. Porque la próxima vez que yo vea a un Aubry y a cualquier otro funcionario, pues mejor me hago a un lado. Porque lo que se está demostrando con el caso de Aubry es que el que la hace no la paga. No sé si sea inocente o culpable, no lo sé. No soy fiscal ni soy juez. Pero sí sé que el señor tiene que responder ante las autoridades y que las autoridades, en este caso de Jalisco, de la Fiscalía, no han hecho nada. ¿Te acuerdas del caso de Gerardo Ortiz? Sí, Gerardo Ortiz, el cantante. Y tanta laraca que se armó, que la violencia, que la apología y que las declaraciones y que los amparos. Y no ha pasado absolutamente nada. Nada. Nada es nada. En este país el clásico de clásicos es la impunidad. Y en este país el clásico de clásicos son los funcionarios, son los políticos, son aquellos que hacen lo que quieren. En este país el fuero no es un asunto constitucional, el fuero no es un asunto histórico, el fuero es un permiso para que haya delincuentes de cuello blanco. El fuero es un permiso para que toda esta bola de políticos impunes puedan hacer lo que quieran, puedan robar impunemente, sean corruptos impunemente, puedan amenazar con una pistola impunemente. El verdadero clásico de clásicos es la inoperancia de este país donde no hay justicia. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?